últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y distinguidos representantes del señor corregidor, sean ustedes muy bienvenidos a la millésima, vicentésima, vigésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este nuevo concurso. Efectivamente, hay nuevo concurso. Pueden participar a través de sus teléfonos celulares y sus teléfonos inalámbricos y sus teléfonos con cable. Envíen la palabra chinga tu madre al número que aparece en la pantalla. Efectivamente, maltratará dos veces asterisco y bueno, pero esos números son los del el horario, la hora. Ah, es la hora, es la hora, el otro. No, eso es la temperatura. El otro número. Cabrón, creo que pero no. Chinga tu madre, güey. No, chinga tu madre al teléfono. Teléfono que aparece en pantalla. Perfecto. Bueno, creo que quedó comprendido. No podemos implementar este tipo de concurso, Lagarto. Usted sabe. Algo está fallando. Algo está fallando y queremos saber quién es el culpable. Señoras y señores, presentaremos a... te marca solo, cabrón. Sí, güey. Ah, tú solito con la cabeza a la guillotina. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María de Juan, su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Eres el capitán Roger Vinilo. Séguese, cada vez más enredado. Hidalgo, caballero de... Sí, está... Sí, complicadísimo, señor. Está haciendo pruebas. Sí. Está recibido y está haciendo pruebas. Está bien, capitán. Está bien. Bueno, yo ya no lo veo. De alguna manera, las redes deben funcionar, pero no pescarse uno mismo y esas mamadas, ¿no? Pero bueno. Ya, imaginemos que saldrá vivo de ahí. Señoras y señores, presentamos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Él es la productora estrella de este programa de radio y lo único de redes que comprenden son sus medias de red apretadas a sus largas piernas. Con ustedes, la muda. Sé que también está haciendo pruebas, pero de vestuario. Pruebas de vestuario, sí, y los viernes salvaje, es verdad, sí. Ya está con sus tacones de Nike bolso, Chanels, pero que te cambias en el váter de los antros, ¿no? Claro, el cambio de temperatura nos mata. Uno no sabe, esta época del año lo caga. No, o a lo mejor va alguien con el modelo que tú misma llevas. Póngale, y qué mamada, quedas como las mellizas del ojete. Muy bien, hay que ir precavida, muda siempre. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él se hace cargo, es responsable, Nico. De modo que si no se dedica, igual tendría que hacerse cargo. Sí. Con ustedes el Mico. Sácate, Mico, eres tú. Aplaudido por los venidos escoceses que en ínfulas justamente le brindan su apoyo. Mico, si salen todos los números mal en la pantalla, ¿quién tiene la culpa? Una mamada. Hay gente que se está haciendo millonaria a costa nuestra. Él ni puso los números. Bueno, entonces realmente, cabrones, estamos en problemas. La súbita sensación de estar frente a un abismo nos crispa los nervios y buscamos equilibrio en lo más efímero del paisaje, haciéndonos bracear en el aire mientras la sensación llega a la náusea. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Damas y caballeros, con ustedes llega desde Utah, Estados Unidos de Norteamérica, el informante del oeste. ¿Pero cómo está informante? ¿Pero qué tal? ¿Cómo está Utah? Lo estábamos esperando. Los hijos de Utah, que son la fuerza laboral del futuro. Sí. Claro, como siempre. Bueno, parece ser que en el centro de intoxicaciones de Utah, Estados Unidos de Norteamérica, donde yo vivo, dice el informante del oeste, llamó el canal de noticias, tenía información de vital importancia para toda la sociedad. Ajá. Bueno, resulta que un limpiador famoso llamado Fabuloso... ¿Un limpiador de fondos? No, un limpiador. Ah, un producto. Un Galé limpiador cremoso. Fabuloso. Para, fabuloso, ¿no? Sí. La marca del producto. Dice que sirve para sacar la mugre de la cocina y del baño. Y además, bueno, habían anunciado justamente que ha cambiado el envase por uno más atractivo. Sáquense. Y con una etiqueta nueva. Pero miren qué chido. Muy chido, bastante normal hasta ahora, ¿no? Bueno, lo normal se termina ahí. Porque han sido reportados muchos casos de intoxicaciones en adultos. Las autoridades alarmadas por el ¿qué culpa tenemos si los pinches ojetes se comen El limpiador? El limpiador. Y bueno, no tenemos la culpa. Claro, pero, que sale de espuma ahora, pero no es para echarle a los sándwiches. Yo nunca en mi vida lo quiero frente a un centro de intoxicación. Porque me imagino el lagarto y dice, ay, ¿qué culpa tenemos? Y nosotros llego con gente, un chingo de gente intoxicada y usted me sale. Pero aquí, pero ¿qué culpa tenemos si... Aquí en el envase... Si se sentaron en la bandina. Ah, no dice nada en el envase. No, en el envase... No sé qué dice el envase. Que es comestible o que no es comestible. Deben decir una letra grande. Debe decir, eso debe es más grande que las marcas. Debe decir si el envase es para limpiar o para comer. O para comer, claro. Dice, bueno, cuestión que cambiaron el envase y, bueno, fue alarmante el creciente número de víctimas por los químicos domésticos que hicieron una investigación. Resultó que esta manga de pelotudos, dice, se tomó el limpiador porque lo confundieron con una bebida de energizante. Ve. Bueno, pero también con ese nombre. Yo es me que el envase estaba chido. Claro, y dice, fabuloso. Fabuloso. Y yo, me clavo un bicho, me tomo el fabuloso y me voy a la red. Claro, al carajo, ¿qué creen con esto? Bueno, pero cuestión que se ocurrió. Dice, yo, es que hacen... La gente ya no lee. Es que antes los envases de las cosas para limpiar no eran tan chicos. No había diseñadores con sus loros trabajando para que... ¡Oh, fabuloso! Decían simplemente, esto es para limpiarse el ojete, esto es para limpiar el baño, esto es para limpiar la cocina, y al carajo como me podías. Pero ahora... Es eso de confundir a la gente. Lógicamente, la gente se confunde y todo se lo lleva a la boca. La gente de la ansiedad que lógicamente, mundo nos imprime. No hace falta tampoco colocarme un color tan chido. No, tampoco, realmente es violáceo, fabulósico, con brillos. Dice, yo no puedo entender cómo confundir un limpiador con una bebida. ¿Será que guardan las bebidas abajo de la pileta de la cocina? ¿O ponen el detergente en la heladera? Lo que más me asusta de todo esto es que lo más probable es que esa gente tiene un permiso para conducir. Y con semejante número de boludos que hay en las carreteras, uno tiene que comprar un seguro de un auto más caro porque no sabe lo que le puede pasar. Es verdad. Sí, porque yo, cuando me termino mi bebida energizante, lo primero que hago es salir a conducir por las carreteras. Y le entro a vomitar. Le entro a vomitar. Y ni me fijo en el espejo retrovisor si viene alguien detrás. Madre, carajo. Dice, bueno, y yo creo que esta gente, si se dedicara a la odontología, tal vez te hagan un tratamiento de conducto en el agujero del culo. Y bueno, todo está conectado. Sí, güey. ¿Qué quiere que le diga? El mundo está patas para arriba y las bolas me llegan al mentón. Dice, que se acabe el mundo ya. Así boludo, se desintegran todos estos pelotudos. Dice, muchas gracias, el informante del oeste. Gracias, bueno, informante. Sí. La gente de Utah que nos está escuchando, muchos mormones en Utah. Sí. La gente de Utah que nos está escuchando, por favor. Por favor, todas las bebidas que tengan en este momento en el refrigerador y chequen a ver qué mierda colocaron. Ante la duda, no beban más hasta que desde este programa les informemos que pueden volver a beber. Está de bien, alguna manera. Está bien, no beban más. Sí, no beban más hasta que sean informados de que pueden beber las pastillas en Utah, Estados Unidos. Difícil traer una pastilla con desengrasante, pero ahí están. Hola, gente, les escribo desde Madrid, España. ¡A la Madrid! Un beso, soy Irene, hoy es fiesta, hoy es día de fiesta. Voz extraña tienes, Irene. Sí, por eso lo aclaré, porque Irene salió que parecía que venía con una bota y un jamón de jabugo comiendo por la calle. Dice, no, soy Irene, hoy es fiesta aquí por el día de ayer, el día de la Almudena. Un saludo para todos y felicitaciones para todas las almudenas. Es la Virgen de Almudena, patrona de Madrid. Sé que sí. Así, y ustedes saben que... Y aprovechan todos los españoles para ponerse pedo. No, en las ciudades de España, cuando es el día del santo patrono... Y lo peor es que a veces celebran hasta los de santo patrono del pueblo vecino. Sí. Y así es como por España cortesía, cabrón. Tiene bastante restringido el calendario laboral España. Sí. No, estamos el santo es que de nosotros. Está bien, es por cortesía, es porque si no después no festejan nuestro santo. No, lógicamente empiezan las guerras entre los pueblos. Sé que pero sí. Ahí está, todo comenzó allí. Señor Pilate, señor Artija, soy ex Supreme. Hola, ex Supreme. Y ya ni la chingan ahora, sí, culeros, ya ni me leen, qué mamadas. La muda ya ni me manda ni siquiera clase turista, pero bueno, no hay pedo, cabrones, yo aguanto vara. Desde hoy ya no soy ex Supreme, soy el Iac Nimelén. No, ya tenemos. Y por eso no te leen. Casi me leen, claro. Sí, sí, dice, sí. Bueno, quiero quejarme, cabrones, de los pendejos de Max Call Telecommunications y Nextel de México. Ayer traté de marcar en un celular Telcel desde mi línea convencional y me aparece la llamada en espera. Por favor, espere, su llamada está siendo procesada. Luego de un rato, por favor, espere, su llamada está siendo procesada. Luego de otro rato, por favor, espere, su llamada está siendo procesada. Y así cuatro veces, para que después de esperar un rato de corte la comunicación y no enlaza. Pinches mamadas. Es que los números de la empresa no estaban bien y necesitamos que usted quiera se hablar. Queden en línea como para pagar mucho más. Lógicamente. Es así de simple, cabrón. Sí. Una más no es que para... funcionan mal. Dice, una más para las llamadas, espera a estos cabrones. Dice, más tarde marqué desde Minextel y la misma pinche grabación. Dice, no enlaza porque aquí en México se implementó el CPP de larga distancia y entonces, es decir, que la llamada de larga distancia es paga y las pinches compañías pequeñas como Maxcom, Axtel, Nextel, Megafon, etcétera, etcétera, etcétera, no quisieron entrar en esta modalidad. Y los únicos que sí aceptaron fue Telmex, por los cuales no tienen pedo para enlazar. A las 11 de la noche tuve que salir a comprar una tarjeta de teléfono de Telmex para poder hablar de una caseta. Mamadas son mamadas, célebre frase desintegrada. Por eso pido, exijo una mentada de madre, marca y orarás para estos culeos de Maxcom y Nextel. Saludos, yo no entendí mucho, pero no importa, tener que salir en calzoncillos a la noche para una pinche comunicación merece este chinga su madre para Maxcom y Nextel. ¡Chinguen su madre! Sabatini mencionaba el tema de las comunicaciones como uno de los grandes peligros, ¿no? Decía él, de las partículas penetrando en el campo magnético de la propia Tierra. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es el caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué tal, señores? Estamos aquí, somos dos mexicanos perdidos en Liverpool. ¡Ah, Liverpool! Liverpool, Gran Bretaña. Sí que sí, puerto qué del bello puerto. Y toda la cosa. Dice, ¿qué tal, señores? ¿Qué son dos mexicanos en Liverpool? Esto, usted se lo estaba preguntando no en su pregunta, casa. No pregunto, y nosotros tenemos la respuesta. Dice, bueno, aquí estamos. ¿Cómo están, dice, cabrones? Yo creo que Bush debe estar pensando, necesito otro favor de mi compadre Bin Laden porque se me está acabando los poderes. Quiero decirle al Adolfo de Tucumán que no se agüite, dice, si... no encontró abiertas las tiendas el 2 de noviembre en su ciudad. Con mi esposa llevamos 2 meses viviendo en Liverpool. Ajá. Y en esta ciudad todos los pinches negocios cierran exactamente a las 5 de la tarde. Hora parece que hubiera toque de queda y se vacían absolutamente todas las calles. Señor Lagarto, si sabe, por favor, ¿qué hacen los liverpulenses después de las 5 de la tarde? Oh, usted sabe, Lagarto, ¿qué hacen los liverpulenses? Pero cabrón, es de público conocimiento. Es de público conocimiento. Y no tiene que ver con el G5 O'Clock. Entonces, no. ¿Van a tomar el té? No, eso ya fue. Sí. Hay como un murmullo en las calles de Liverpool. ¿Pero ustedes no lo escucharon cantar? Es raro, pero hace 2 meses nada más que cantan. Si afinan el oído, ustedes escucharán esta maravillosa melodía. Son las 5 y nos vamos a dormir. Nos vamos a dormir. Nos vamos a dormir. Son las 5 y nos vamos a dormir. Nos vamos a dormir. Nos vamos a dormir. ¡Síguese! Sí, señores, que ya estoy harto de este puto pueblo con este olor a pescado. Son las 5 de la tarde. Hemos trabajado mucho ya. Sí, vamos a la casa de Ringo Starr. Sí, a ver videos del Manchester United contra el Liverpool, carajo. ¡Síguese! ¡Apaguen las luces! Y así es como a las 5 de la tarde, en ese puerto de Gran Bretaña llamado Liverpool, la gente desaparece misteriosamente al son de son las 5 y nos vamos a dormir. Sé que sí. Efectivamente. Bueno, gracias por iluminarnos, María Tijuanense, es un saludo. Y bueno, los dos mexicanos de Liverpool, el señor esposo y la señora esposa. Ya son las 5, cabrones. Sí, cabrones. Vayan a dormir. Rápidamente. La ratona con cola de Tarija, Bolivia. Ah, hola, ratona. Yo me quejo porque nos quieren joder el viaje de promo mandándolos con una vieja que nos rejode todo el tiempo, que es una médica profesora. El viaje de promo es como el viaje de fin de año, egresados. Y dice, bueno, y esta mendiga vieja es profesora de artes plásticas, que en primer lugar, en el cole nunca hacía su trabajo, ya que lo único que hacía era en sus clases escuchar sus... Bueno, avancemos, dice. El viaje de promo del 2003, ¿pero qué problema el viaje del promo del 2004... Si se pueden escapar de sus casas, no, con sus padres dentro. No, aquí hay una denuncia grave, Lagarto. Esta vieja fue la que acompañó a todo el alumnado en la promoción 2003, 2004, 2005 y ahora tiene la 2006. Está viajando de arriba todo el tiempo. Claro, esta vieja ya le tomó el gusto a viajar gratis y anda con todas las promociones del colegio. Debe tener alguna pareja. Está arreglada con asesor de esquí de los Altos. ¿A dónde van? No sé a dónde van. Aquí en Tarija a lo mejor van a Santa Cruz de la Sierra y viceversa. Póngale. Dice, claro que ya no sabe de qué hablar. Ahora quiere ir con nosotros para jodernos allá. Aparte que es insoportable. Imagínense, nomás es la peor de las brujas. Y así, chicos, nos dijo que su hijo, que va a ir porque su hijo está en el otro curso. Siempre tiene un hijo. Póngale dentro, claro. Sí. Ella siempre tiene un hijo dentro del colegio. Sí, por eso no la pueden votar ni nada. Exactamente. Dice, no, porque mi hijo está en el otro curso, así que yo voy. Sí, sí, sí. Y ahora llegó a agregar la vieja, dijo, bueno, igual, yo voy aunque mi hijo no vaya. ¡Oh! Ah, el hijo no va. Le vale madre, sí. O sea, la vieja igual está prendida. No va mi madre, yo no voy. Dice, no importa, dice, solo para jodernos, la odio y me quejo de ella, pero que vaya nada más y seguro que allá le hacemos algo. Méndiga vieja esa, ya me desquité, ustedes son como mi terapia. Dios, dice la ratona con cola de Tarija, Bolivia. Papa 77 de Córdoba, Argentina. Hola, papá. Ah, he visto al padre del Mirni, o como se llame, qué zarpado ese viejo. Che, cabrón, le toca el culo al que tiene a diestra y siniestra. Aguante el hotel Edén de la falda, saludos. Es así. Y el champú de 8 pesos dice, está para atrás. Sí. El padre del Mirni es así. Sí, sí, sí. Sí, en determinado momento de la noche dice, ¡remolino! A tocar culo. Y toca culo. Sí, remolino, sí, sí, que sí. se cruza. El cisne negro de Celaya, Guanajuato, México. ¡Ah, hola, cisne negro! Ya estoy en el segundo semestre de la maestría de ADM de la construcción. Además, en la empresa donde trabajo, ahora me ascendieron. ¡Chingón! En verdad que la energía del niño elefante sí funciona, güeyes. Solo quiero quejarme del jefe de personal. Tengo 2 meses solicitando un analista de costo y no llega. ¡Hijo de su chingada! Pero alguna piedra tiene que haber. Pero el analista de costo, ¿qué mierda hace? A ver, usted es analista de costo. Sí, a ver. Yo le digo, hola, cabrón, ¿qué tal? Mire, aquí está. Estos son los costos. ¿Qué le parece? Esto es lo que... Bueno, lo tengo que analizar. ¿Sí? Soy un analista. ¡Me caga! ¿Me lo deja? Sí, bueno, está bien, se lo dejo. Perfecto. Voy a mirar este DVD. Es una película pirata. 52 años más tarde. Señor analista de costos, tenemos parada la obra. Queremos saber si aprobó los costos. Aquí hay algo que no... Me falta analizar todavía. Le falta analizar. Sí, bueno, señor analista de costos. Estos 2 últimos costos, están muy elevados. No sé si están elevados o no. ¿Quiere que le hagamos otros costos? Ustedes pueden preparar otro costo. Bueno, perfecto. Mientras termino de analizar este. Gracias, señor analista. Yo creo que en 2 horas voy a estar. ¿2 horas, señor analista? Sí. Gracias, señor analista de costos. Ah, me voy a pegar una siesta ahora. Que nadie me moleste, por favor. Señor analista de costos, ya pasaron 35 horas, estoy desde el jueves pasado y ya es viernes de la semana siguiente, y quiero saber si ya lo he analizado, analizó todo. Perfecto, señor. No está aprobado, No, me caga la madre, hijo de su pinche madre. ¿Qué pasa que sigue? Ah, carajo, pero ¿cómo que pasa que sigue? Si trabajo para la misma empresa y ahí me agarra el corazón, voy a colapsar. Bueno, vamos a preparar otro, enseguida regresamos. Y el cisne negro sufre y sufre y sufre con la no llegada del analista de costos. Mejor que no llegue, cabrón. Sé que sí. Analizar los costos así. ¡Megabyte! De Oaxaca, México. ¡Hola, Megabyte! Escribo para que le menten un... Le manden en realidad un chinga a su madre, a mi carnala, que desde que empezó el paro de los maestros de Oaxaca dejó de trabajar y se la pasa mandándome, bueno, dándole bajo a mi money, o sea, dinero. Dice que para comprarme un taquito para mi hijo, que para comprarle dulces, que mi hijo tiene ganas de una hamburguesa, que mi hijo tiene ganas de galletas, que mi hijo tiene ganas de un paquete feliz de esos del payaso, que mi hijo... Feliz, las pelotas. Sí. ¡Basta! Un número de cosas más. Y yo le pregunto, ¿de dónde sacas el money, dinero? Dice, y si no tienes, cabrona. Y ella me contesta, bien contenta, pues lo saco de tu caja de dinero. Maldita desgraciada, me ha estado aplicando la operación hormiga. De poquito en poquito, me ha chingado bastante lana la cabrona. Así que por estas razones le pido un chinga a su madre para la Fruzzi de Oaxaca. Fruzzi, te han mandado al frente, amiga. Pero qué mal, de manera Megabyte, gracias por traer aquí parte de la realidad. Sí que sí. Porque la versión de la Fruzzi era, desde que no tengo trabajo, estoy trabajando en el ciber de mi hermano, y mi hermano me hace trabajar por el aire nada más. No me paga y me tiene ahí como una esclava. Bueno, pero quizás no le pagaba, ¿no? La hermana tomaba represalia así. Sí. Aquí por suerte tenemos a toda la familia del Fruzzi, de Megabyte, toda la familia es desintegrada. Por lo tanto, que pasan día uno. Está la otra carnal, la Panquetina, que hace tiempo no se comunica. Queremos que Panquetina opere de Salomón. Mediadora. Rex. Claro, mediadora. Sí. Que ganó. La verdad, yo creo que el Megabyte esclavizó a mi hermana durante el tiempo que no trabajó. Póngale, y se merece lo y se merece que le hayan hecho el trabajo. Y por, o por otro lado, que diga, no, mire, la deja dos minutos frente al dinero, a la Fruzzi. Y se lleva hasta. Claro, y dalo por ceniza. Madre, sí. Así que bueno, queda frisado el chinga a su madre. Sí, sí, sí. Luego el Megabyte se arrepiente y dice, no, no le mente la madre porque al final de cuentas es la misma. Claro, la misma. Es verdad. Entra la madre es sí verdad. Mismo. Pero podemos aplicar otro tipo de represalias. Megabyte, sí, sí, tú sí, no sí, te sí. preocupes. Fruzzi, tú tampoco. Hasta que la Panquetina no opere aquí como mediador y nos diga cuál es la realidad, quedará todo esto como las papeleras en el río Uruguay. Póngale, sí. Un abrazo para el Megabyte, la gente de Oaxaca ahí. Antaro de Tucupita, en Venezuela. Hola, Antaro. Dice, bueno, quiero contarles que vengo llegando del río de bañarme y lavar mi ropa porque en esta estación biológica, es un biólogo, Antaro. Sí. Y ha ido a la estación biológica de Tucupita, en Venezuela. Y el biólogo utiliza la naturaleza para asearse. Lógica, el biólogo no se te baña con agua. No, el biólogo hasta que no encuentre una cascada, el salto del ángel, por Póngale, ejemplo, sí, el tipo no se te baña. Dice, no hay agua, pueden creerlo, no hay agua, tuve que lavar mi ropa porque durante la expedición que hicimos hacia el puerto Pedernales, en un lugar llamado Isla Misteriosa, me caí en un camino de madera que está sobre el agua. Fui a una comunidad indígena llamada Isla Misteriosa, no sé por qué la llaman así, pero así se llama. Fuimos a ese lugar a hacer unas encuestas para ver la actividad pesquera de la zona. Actividad de pesca que en estos días está tan pobre que no hubo demasiado que hacer. Se fue y le dijo a la gente la pobre... ¿Qué pescan? Nada. ¿Qué pescan? Nada. Hace dos años que acá no se ve un puto pez por la tala indiscriminada de la selva, de no sé qué, llegó y la contaminación. Y la contaminación, así que actividad pesquera, las pelotas, ya la gente nativa ahí que ya estaba en poco. Y estaba mal. Porque estaba encima mal. Que la cagaron le llegaban a hacer preguntas de la pesca, sí. O sea, pero ¿por qué no se van a la puta que...? Claro. Entonces, bueno, yo estaba ahí tomando fotos a diestra y siniestra, cuando un chamo, un niño, viene corriendo hacia mí gritando, ¡cuidado, cuidado! Y yo, claro, pensé que él pasaría de largo, gritándole cuidado a alguna otra persona. Entonces, para dejarle el paso libre, di un pasito y ¡ah! La tabla del muelle se desprende y caigo de costado en el barro. Ya que había marea baja, es decir, no caí sobre el agua, sino sobre el fango. El chico luego me mira desde arriba, justamente del sitio ese, y me dice, le dije cuidado, porque hay una tabla que está suelta. Y, bueno, así quedé. Está bien. Claro, es que el niño es muy efusivo. Sé que sí. Es como cuando estás por... tomar una taza de té y te dicen cuidado que estamos calientes y tú te quemas sí, instantáneamente sí. Pero está bien, le deberías haber agradecido sí, al niño. El chamito no, él le agradeció desde abajo, le dijo gracias niño, un poco tarde y la puta madre que, pero bien el chamito luego cumplió su función orgánica de avisar que se puede ir a la mierda. Dice, encima traté de salvar mi cámara fotográfica que casi se va al carajo, claro, porque cuando uno lleva algo en la mano empieza a hacer esos malabarismos y cae de la peor forma que puede caer. Embarrado Antaro de Tucupita, Venezuela. El próximo sábado. Future por canaltrans.com. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Hola amigos y amigas, este es el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. San José, Costa Rica, La Paz, Bolivia, Georgetown, Guayana, Belo Horizonte y Luis de Fora, Brasil, lluvia torrencial. Guanajuato, México, lluvia. Tegucigalpa, Honduras, Barquisimeto, Venezuela, Puno y Trujillo, Perú, nublado. Los Ángeles, Chile y Tucumán, Argentina, parcialmente nublado. Rawson, Argentina, nubes y ventiscas de hasta 35 kilómetros la hora. París, Francia, Mesa, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica, Antofagasta, Chile y Caracas, Venezuela, sol y nubes. Barcelona, España y Kuwait, pepa de sol. Vientos ligeros en Kuwait entre 14 y 26 kilómetros la hora, temperatura entre 16 y 30 grados. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. ¡Cabrones, mi MP3 player se chingó! Dice alguien de la calle. ¡Puta madre! ¡Ay, no! Dice, no sé cómo pasó. De repente dejó de funcionar. ¡Ay! ¿Y estás en garantía? Está en perfecta garantía de la mamada. ¡Reclámalo! ¡Ah, reclámalo! ¡Ve ahí reclámalo! No, o es de no esos mames. Que venden en la calle. Claro, efectivamente. Es eso, es que se encuentra en bolsillo ajeno en el camión. Dice, bueno, yo como todo buen ingeniero, sí. Me desarmé y me di cuenta... que no sé ni madres de MP3 player. Y ahora siento el mundo como una película muda. Que alguien me regrese el soundtrack de mi vida. Postdata, ¿sabía que si escuchan musiquita a todo volumen 8 horas al día por un año les queda un zumbido constante para siempre? Postdata. Ah, eso es lo que me pasó a mí. Sí. Pero bueno, cuestión que el ingeniero se cree, sí, que puede arreglar todo, desde las cosas más grandes hasta la cosa más pequeña. Y alguien de la calle está frustrado, está con depresión. Alguien de la calle, la Pam le hace masajes en el pecho y no reacciona. Se le va esa angustia que le queda viendo su MP3 player hecho trizas. Dice, juro por el fantasma de Perón que arreglaré mi MP3 player. Y se retira con las pocas piezas que le quedan de su MP3 player. Sí, ahí faltan piezas. Sí, para mí que sí. Y es jodido que te falten... porque ya de algo tan pequeño, sí, que te falten piezas, no, estás no, como la cagado. Cagaste, la cagaste. Yo creo que sí. Hey, María Tijuanenses, una felicitación. Besos y toqueteos mutuos para Darío y para mí, que este sábado 11 de noviembre cumplimos un año maravilloso juntos. Y bueno, también bien enamoraditos y felices. Rose de Querétaro. Usted acaba de oír el mensaje mamón de la fecha. Disculpe las molestias. El Adolfo de Tucumán. En mi escuela había un hombre niño, un tipejo que un hombre niño. Estaba en cuarto grado, medía más de 1,80 m de altura y nunca bajó de los 100 kilos. Pero sus años siempre fueron pocos, ¿eh? El clásico dicho, cuerpo grande, mente pequeña. Se adecuaba a la perfección a este gran gordo blondo con cara de psicópata y maniático. En esos años de niñez, con mi amigo Seppi, teníamos el hobby de tirar maníes al aire, cacahuates, ¿no? Lanzarlos desde el aire y atraparlos con la boca, ¿verdad? Cacharlos con la boca. El único que presenciaba este espectáculo era el hombre niño, ¿no? Que lo imaginemos solitario, sin amigos. Sí. Porque para estar presenciando semejante espectáculo, el hombre niño estaba muy aburrido. Dice, un día él se acercó a nosotros y con un castellano neutro nos dijo, disculpen buenos hombres, ¿podrían arrojar un cacahuate al aire? Así lo atrapo con mi boca. A nosotros nos dio un poco de miedo, así que le tiramos el primer maní, el primero no lo atrapó, así que Seppi le tiró otro, y para todo esto lo tiró un tanto cerca de la pared. El estruendo de esa enorme y amarilla cabeza impactando contra la inanimada masa de ladrillos fue muy, muy, pero muy fuerte, tan fuerte que 2 segundos toda la escuela estaba alrededor nuestro mientras recibíamos calumniosas acusaciones de parte del profesorado. El gigante niño hombre estaba tendido en el piso. Un pequeño río de sangre corría en la senda de su frente. Y hoy por hoy, el niño hombre, después de ver que no pudo ser soldado de la nación ni físico nuclear, se volcó al alcohol y a las armas. Hace un par de semanas se chingó como 1 litro de scotch y se olvidó de doblar una curva. Terminó durmiendo en una acequia de las anguilas, al lado de las anguilas. El Adolfo, el sábado de la noche, y yo también vi boxeo, carajo. Se retira con la historia del niño hombre, que, bueno, es una buena forma también. Era como una foca. Era como una especie de foca, sí. Era como una especie de lobo marino. Y él dijo, bueno, será mi misión en la vida. Póngale. Pero fracasó y casi si en el no primer intento. Si no se siente lobo marino, debe hacerlo. No, no, sí, sí, sí, sí, sí. Es lobo marino de los copochinos. El niño hombre, sí, sí. Y se dio contra la pared. Soy el cogelón del DF mexicano. Ahora cogelón. Por favor, capitán y señor Lagartija, les pido 2 consejos. Primero, la neta, no es para presumir, pero tengo capitán, una novia que es ninfómana. Venga a aconsejar. Tengo una novia que es ninfómana y llevo con ella 1 año y medio. Al principio pensé que era lo más chido del mundo, ya que cogíamos 3 veces al día, del diario, pero no, ¿se imaginan? ¿Qué gasto en condones? Porque mi vieja no quiere usar las pinches pastillitas, porque dicen que la engorda. Además, cojo en mi casa, y mi madre escucha todo, porque mamá, coger al diario 3 veces al día, ¿usted se imagina? ¿Pagar un hotel? ¡Ni madres! Bueno, por favor, díganme, ¿está bien? ¿Es normal? mal. Dice, ya hasta me duele la pistolilla. Segundo, no, no me va a hacer falta. Sí, capitán. Capitán. Sí, bueno, perfecto. Segundo, lo segundo está más cabrón, porque me gusta la amiga de mi novia. Ella se la pasa en un mundo de perfección. Solo pela a los hombres güeritos, muy caritas y muy pinches faroles. La neta, quiero a mi vieja, pero a ver, su amiga me causa un puto sentimiento de impotencia. ¿En qué tiempo tienes tiempo, justamente, y vale la redundancia, para fijarte en la amiga de tu novia? Si estás cogiendo todo el tiempo. Si te mantiene en tanta actividad tu novia. Algo está fallando aquí. Sí, sí, hay algo extraño. Yo creo que, no sé, va a haber que llamar a un analista en otro momento, porque ya me aburrí de estos güeyes que andan de cogelones por ahí. Bueno, la amiga de tu novia, o directamente te vas con la amiga de tu novia, ¿no? Pero es que no lo pela. Y que no lo pela, y siempre tenemos, siempre buscamos lo que no tenemos. Es una cosa, cabrón, realmente fantasmagórica. Bueno, hay desintegrados, como ya llegó un cabrón alguna vez diciendo, ah, mi novia, quiere todo el tiempo. Sí, hay desintegrados que se anotan y dicen, nosotros te damos varo. Creo que el primero en anotarse, inclusive al estar en pareja, pero a él no le importa, es el maleante de Orange, California. Sí, sí. Él llega y dice, no, ¿dónde está? ¿Qué es el trabajo que hay que hacer? Yo soy aquí. Y se pone la del Puebla. Un abrazo, ¿eh? El Cuchis de San Luis Potosí, México. Hola, Cuchi. Es la primera vez que escribo, a pesar que desde hace 2 años, todos los días, escucho su programa. Y no, está bien. Sí, está bien, cañón. Bueno, hasta mis compañeros, al Víctor y al Zach, les gusta. Quiero que le manden un saludo al Maniguis y su segundo, el Zapata. Y a la muda, mamita, quiero. Dice el Cuchis que luego de 2 años de escuchar este programa debería, sí, más o menos, tener en cuenta que no ha caído en clase turista, pero de casualidad. De casualidad, de casualidad. Señoras y señores, llega con ustedes Silvinia o Porteña Carioca. ¡Hola, Silvinia! ¡Ah, malditos! ¿Cómo osaron colocarme en clase turista? A mí, a reina de la primavera de la María Tijuana. A mí, a reina de las clases ejecutivas y business class, que hasta ganó la medalla de Baric por las ventas del First and Clifford France en las horas clases. Pero debe conocer lo que es la clase turista. Sí. Silvinia. Sé que sí. Ya está como una primera dama. ¿Qué pasa? Claro, claro. ¿Qué? Pero no puede viajar en clase turista. La Cristina Kirchner. Póngale. La señora Sonorón de Lula. No sé, que es una cosa maravillosa. Martita. Esto. Sí, Martita Sajajún de Foss. Dice, bueno, que... Bueno, cuestión que no. Hay que utilizar todos los medios de transporte. Mire, Silvinia, con todo respeto. Sí. Pero si usted no para de enviar mamadas de Greenpeace, que no sé qué. Póngale. Y no para de enviar... bueno, tarde o temprano le cae la clase turista en la cabeza. Sí, aquí sí. No se ha salvado nadie de clase turista. No es como un dato menor. Oh, fui a clase turista. Es para tratar de hacer una salvedad, lógicamente, sí, participativa de los muchos cabrones y cabrones que quedan por ahí. Dice, bueno, es una actitud imperdonable. Dice, yo que me jactaba con todos, hasta con el carioca surfista, de ser la única desintegrada entre los más conocidos que nunca había caído en la clase turista. Y bueno. Guachos perversos. Y bueno, ya no se puede jactar. ¿Cómo hace guacho? Guacho y perverso, las dos que... Sí. DJ, guacho, DJ, guacho, ¿no? Sé que sé. Bueno, cuestión que ya no te puedes jactar. Dice, y todo por culpa de los mamones de Greenpeace, que piensan que yo soy maga y que puedo... ¿Qué puedo hacer yo? Una simple mortal viviendo en Brasil, no sé, para ayudar, pero no lo puedo hacer nosotros. Claro, ella descarta, ¿no? Claro. O sea, yo no puedo hacer nada. Ah, carajo. Se los envío a los cabros. Ah, padre, detengan la matanza del jaguareté. Nosotros con la detenemos, sí. Sí, nosotros la detenemos, está. Mientras podía, sí, está, sí, detenida. Dice, bueno, muy bien, a clase turista, no, no, dice, ¿cómo puede ser? Yo no lo merezco. Bueno, chicos, los dejo porque tengo que trabajar en serio. Recen por mí, esta tarde, a las 4 de la tarde, tengo que presentar un trabajo de operaciones, PAX, paquetes turísticos, ajá, de Argentina, Chile y Perú, para la próxima temporada, fin de año y carnaval 2007. Y todavía no preparé nada, dice. Algo con San Martín. No, estás hasta las bolas. Pero si debes preparar los packs turísticos al carnaval 2007, sí, todavía no preparé nada. ¿Cómo puede ser? Esto es tremendo. Por favor, bueno, Silvinia, lo que puedes alegar, sí, es que hace poco entraste a trabajar. Póngale eso. No, sí, yo sí. Vosé abusó. Dile vosé abusó a tu jefe. Vosé abusó. Y que te dé un poco más de tiempo, porque yo no creo que llegues a preparar una mierda. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Soy Beth Mario Tupanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Desde San Luis Potosí, México, llega el Miguelón. Ah, hola, Miguelón. Los vuelvo a acusar, sí, cabrones, los vuelvo a acusar. Dicen, ¿y ahora de qué? Lo que pasa es que me encontraron el programa. Les cuento. Esto no que... es nuestro, esto no es nuestro. No, no, es... esto no es nuestro. No, aparte, sí, si sí, se sí, encuentran sí, el programa en las PC de sus chambas, es que están pendejos. Es tenencia ¿no? suya. La culpa. ¡Ah! Sí, sí, nosotros, sí. Si quieren, acúsenos. Digan, oh, se me metieron por el puerto USB. Póngale. Que me, lo, pero... me quedó abierto. Sí, pero nosotros vamos a negar todo. Me quedó el puerto USB abierto de la última fiesta no a la que fui. Claro, abierto. Y bueno, si nos metimos nosotros, es póngale, muy su pedo. Sí, sí. Pero bueno, me encontraron en el programa. Les cuento que a raíz de que me suspendieron el internet, en el cual yo solo bajaba su programa y me dedicaba el resto del día a trabajar arduamente, no miraba porno ni nada, eso lo juro, ¿eh? Tenía que ir a la computadora del jefe. ¿Quieres que lo repitamos? Miguelón está escuchando. Sí, bien. Sí, sí, sí. El Miguelón no bajaba porno ni nada, nada más escuchaba los 45 minutos en caso de que el mundo se desintegre, que no produce ni virus ni nada la máquina. Nada más. Bueno, entonces cuando me suspendieron internet, sí, esos ojetes seguramente de sistemas o mamalones sí, que no saben más que... Bueno, tenía que ir a la computadora del jefe, que el jefe tiene... entra a todo. El jefe puede el bajar jefe porno. Tiene el jefe... power total. No, el jefe hace lo que quiere, por eso es jefe. Dice, tenía que ir a la computadora del jefe para bajar su programa cuando él no se encontraba. Pero yo siempre los eliminaba para que no se viera, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, pero resulta que olvidé borrar un programa. El programa 1214. Sale. El de... todo es lo mismo, en donde sale mi mensaje y ustedes hablando de mi padre. Dice, por lo que se dio cuenta que yo escuchaba el programa. Pero tuvo que escuchar todo el programa. Claro, es que... sí, es el que... y analizarlo. Jefe que a la vez es el jefe jefe. O sé sea, que es mi jefe y es mi jefe es mi padre, ¿no? Ah. Entonces ya estaba todo, estaba en familia, chale, y en chamba y en pelotas. Dice, el lunes pasado se puso a escuchar el reproductor, que por cierto, escucha pura música celestial sobre ángeles y dioses. Sí. El jefe, ¿no? Y bueno, y el lunes pasado se puso a escuchar el reproductor. El historial tenía el programa, por lo que ustedes, cabrones, empezaron a hablar y se empezó a cagar de la risa. E incluso le mandó hablar a otros dos ingenieros para que lo escucharan con él. Eso pasó el pero día ingeniero, lunes. Pero ingeniero, por favor. El ingeniero, yo creo que es lo más chingón que hay. ¿Por? Porque yo no conozco pocas. Así, el arquitecto no es que, ah, voy a escuchar. El arquitecto es más solitario. Es más desgraciado. Se lo escucha solo y sí, se la jala. Sí, sí, sí, sí. El ingeniero es más de compartir. Comparte todo, ¿no? Es que, ingeniero. Claro, el ingeniero es compartidor, sí, sí, sí, comparte todo. Es más pedote. Dice, es más pedote. Más pedote. Cuando le gusta una cosa, dice, no, sí, yo esto lo debo compartir. Se emociona. Como, se emociona y dice, lo debo compartir con el resto de los ingenieros. Sí, sí, sí, sí. Se emociona por mamadas. Sí, sí. Y por las cosas que verdaderamente hay que emocionarse, él no se emociona. El, y no, el ingeniero, porque es un ingeniero. Pues es un ingeniero. Bueno, cuestión que él lo compartió con más ingenieros. Dice, bueno, ustedes cabrones estaban ahí hablando y, bueno, nace. Al día siguiente, la secretaria me contó lo que había pasado y la verdad sí me preocupé. O sea, el jefe había escuchado el programa. A los 5 minutos me manda a llamar y yo dije, bueno, ya está, bajó de susto. Usted que grabó el programa en la computadora me dijo, ¿no? Porque lo trata usted en el trabajo, la chamba. Dice, y la verdad pensé que ya había valido madres. De hecho, ya me miraba despedido y me preguntó que si yo era el Miguelón que ustedes mencionaban. Yo le contesté que sí, no me quedaba otra. Y de pronto se empieza a reír y me dijo que le pasara la página. Y ahora el cabrón ya es un adicto más a ustedes, dice. La verdad, se pero ingeniero, díganos su nombre. Ahora el cabrón ya utiliza palabras como está de tetas, y sí que sí. En fin, les mando un saludo por medio de ustedes y decirles que yo estoy trabajando arduamente, como siempre. Y el que... ingeniero que venga. Ya, ingeniero. Ah, esto quedó de tetas. Ingeniero, somos su grupo de trabajo. Pero es que mírelo, quedó de tetas. Quedó de tetas. Sé que sí. Me ubican esta planta en mi oficina que está de tetas y se va. Bueno, de paso, ¿le pueden decir si me puede aumentar la lana? Bueno, un fin saludote, ya filtró. Miguelón, no abuso. Pero que está bien. Pero abusa, abusa. El pero jefe... es que yo creo que un mínimo aumento debe tener el Miguelón. Sí, sí. Miguel, un aumento para el Miguelón, por favor, jefe. Por la felicidad de compartir, como comparten todos ustedes. Imagínense. Sé que sí. Casi un equipo de fútbol. Sé que sí. Mírelo, Miguelón. A los abrazos, es feo, con transpirado. Es feo, Miguelón, pero bueno. Bueno, pero eso se suple con dinero. Sé que sí. Porque no, si le da más dinero, a lo mejor, ¿no? Puede hacer algo. Ahí está el Miguelón. Un abrazo para el Miguelón y para toda la gente de San Luis Potosí, ahí los ingenieros, todos, la secre también. La secretaria también. Para mí fue con el chisme esa vieja, sí, bien perra, sí, sí, zorra, sí, sí. Fue, ay, no sabes, te llamo porque estás escuchando el programa, no sé qué, y al final le salió tiro por la culata. Pero ingeniero, la secretaria, no, está de tetas. Está de tetas, ingeniero, tronaste a pedo, seca, ¿qué pasó? Bueno, ya tenemos muchos desintegrados más en la nave, dice el Miguelón, y se retira aquí. Yo creo que lo van a votar a partir de este mensaje. Lamentamos, Miguelón, es que no podemos evitar comentar algunas cosas. Apolo de Cochabamba, Bolivia. Ah, hola, Apolo. Hola a todos, ¿cómo están? Saludos a la nave. Estaría bien que las películas buenas como Silent Hill no tardaran tanto en llegar. llegar a la taquilla en mi país, en vez de algunas cagadas que tienen mucha propaganda mundial y llegan enseguida. Apolo, es que Silent Hill había muchas copias y estaban todas para Alucard, que no las podía ver todavía. Detuvieron en México la exposición de Silent Hill hasta que Alucard pudo ir a verla por la mayoría de edad, ¿verdad? Es una persona muy influyente. Es muy influyente dentro del Silent Hill World, es el mundo de Silent Hill. Dice, bueno, pero bueno, siempre les oía desde hace un buen tiempo comentar con algunos desintegrados y recién la pude ver ayer y está cabrona. Me pondría a jugar el juego, antes solo lo conocía por su nombre. Les escribo en otra ocasión. ¿Y ahora cómo lo conocían? Wisterman campeón, dice. Ahora lo conoce. Ahora como lo cocione. No, ahora lo cocione de una manera más. ¿No? Va a jugarlo, güey. Antes lo cocione nada más por el nombre. Ah, nada más que por el nombre. Wisterman campeón. No, Wisterman no puede salir campeón de Bolivia. No puede haber un equipo en Bolivia que llame Wisterman. Wisterman. Y es difícil hacerle un cantito. Sí, es complicado. Wisterman. Y ya está, ¿no? Es muy complicado. No. Hazte de otro. Dice, bueno, salud. Deftone Rules, el nuevo álbum está muy bueno. ¿No opina lo mismo, señor Lagarto? No lo he escuchado todavía. Si no, opina, no lo he escuchado aún. No tenemos tiempo para que no opine lo mismo. Capitán, ¿está aquí? Ni tampoco tenemos. ¡Ah! El capitán hace gestos. Bueno, no interpretamos no tampoco los gestos. No se lo una mierda, capitán. Se toca las partes. Bueno, muy bien. Cala de Tegucigalpa, Honduras. Dice, hola, Cala. Es que estuvieras conmigo escuchando Megadeth en mi casa, tomándonos un licor local de mi país. No me gusta, Megadeth. Llamado Wifiti. Wifiti se llama. A ver si lo estoy pronunciando bien, ¿no? Este licor. El licor sí le gusta, la verdad. El licor sí. Dice, bueno, alocándonos. Además, que todos los políticos no existieran. Mira, si Cala. Si es licor de café, no puedo. Sí, no. Me agarré un pedo muy grande y me quedó así como. Cada vez que siento el olor. Sí, pero es pedo de pendejo y de adolescente. Sí, pedo con licores de coñac, licores de naranja, licores de mamada, es de niño. Pero bueno, son cosas que quedan. Es de chamaquete. Es de chamaquete. Cala, una cosita te iba a decir nada más. Si estamos escuchando Megadeth en tu casa, tomándonos un licor local llamado With Tiffy, o nos como mira así llama. Nos desnudamos y tenemos sexo. Sí, pero dice, además que todos los políticos no existirán, automáticamente dejan de existir. Y no te preocupes, Cala, Un abrazo, un beso para ella ahí en Tegucigalpa, Honduras. Bueno, tenemos un chico de gente, contacto. Clases turistas enteras que dicen, pero ustedes no me leen los mensajes, que han quedado clases en las clases turistas. A por doquier. A por doquier. Cocoyome de Parral de Chihuahua está por aquí contando una historia de horror, terror y asesinatos. Wow. La Chiva de Calchaquí, República Argentina, dice, no, mala tierra, cabrón. Deberían poner un cartel que diga, no somos lo que esperan. Es verdad, Chiva. No somos lo que esperan. Realmente lo deberíamos poner. El Chagui de Netza, México, un abrazo para él. Escuché su programa en un podcast de no sé qué mamada. Bueno, estaremos con Ruco de Cancún, México. Estaremos con todos. Con el Rockstar, con el Toquetón somos de San Luis. Como Benedicto. Con Laura Plata, Linares, Benedetto. Muy pronto. Harry de Olavarría, Argentina, Luis Armando Navarro, Coronado, León, Guanajuato, Charlie Boy de Oaxaca. No, mala tierra, cabrón. Bueno, toda la gente ahí. Al carajo. De los Beverly Juárez y el Chanchi Sor Ramón. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo persiguiéndonos. Me digan. Sí, acorralándonos. Chale. Siguiéndonos por todas partes. No jodas. Siempre a nuestras espaldas. ¡Epa! Voy con la sirena encendida. Voy, carajo. Es un carro de policía. Policía atrás. Vigilados permanentemente y corriendo, pensando que hay algún lugar donde nos podemos ocultar. Nosotros nos despedimos por aquí a la puerta de Chabrón, en sus monitores por la FOPROPROM, se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. La Euronoticia. La 103. Z93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Mit Radio. Dure FM. Radio C. Arena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Índalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia Estudio. En Canal 71 de VHF con el cura fiestero y un cocodrilo. Corra, cura, sí, corra. No, pero dice que está embalsamado. Ah, es parte de, sí. Está bien. No, pero que corra porque viene la policía. Sí, vámonos, cura, mejor. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial, canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día lunes, claro que sí. Sé que sí, no hace falta que lo señales con todas tus manos, todas tus piernas, todos